Decimos en esta tarde. Buenas tardes, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Qué lindo un día más que el Señor nos regala para estar compartiendo su palabra, para estar en armonía con los hermanos y hermanas, compartiendo la palabra del Señor. Amén. Qué lindo poder escuchar sus alabanzas. Qué lindo poder adorarlo, porque en definitiva todo es para su gloria. Amén. Así que hoy queremos darle la bienvenida a una persona. ¿Cómo la recibimos aquí cuando viene una persona a visitarnos? ¿Amén? Hacerlo sentir bienvenido, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué lindo. Qué lindo recibir visitas también, amén. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor. En 2 de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Vamos a estar compartiendo la palabra en el día de hoy, una palabra que hace un tiempito atrás la compartimos y el Señor la puso en nuestro corazón en este tiempo de poder volver a compartirla. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? ¿Cuántos de los que están aquí por momentos se sienten solos? ¿Cuántos de los que están aquí por momentos sienten frustración en su vida? ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido quizás abandonados? ¿Cuántos de los que están aquí hoy quizás se han sentido defraudados por personas? ¿Cuántos de los que están aquí hoy se sienten quizás menos que otras personas? ¿Cuánta dificultad que hay hoy en nuestra sociedad? Una sociedad carente de amor. Una sociedad carente y con una falta muy profunda de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en un momento nos hemos sentido menospreciados? ¿Cuántos de los que estamos aquí en un momento nos hemos sentido desolados o olvidados por personas, por la propia familia aún? Y qué difícil que es poder levantarnos en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones. Qué difícil que es muchas veces poder levantarnos en medio de la soledad, en medio del menosprecio. Aún en medio de una necesidad física, de una enfermedad, cuán difícil es y cuánto necesitamos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Por eso vamos a compartir la historia de una persona que padeció mucho dolor en su corazón. Una persona que padeció y pasó por una enfermedad física, pero logró afectar su mente. Y qué grave, querido hermano, qué grave, querida hermana, cuando tú dejas que tu mente se ha tocado. Ayer hablaba con unos jóvenes y les hablaba sobre Martín Lutero. ¿Cuántos conocen a Martín Lutero? Una persona reformadora, una persona que entendió el Evangelio y que lo aplicó en su vida. Y él decía que tú no puedes impedir que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí tú puedes impedir que aniden en tu cabeza. Entonces, qué importante el pensamiento que quiere venir anidar sobre mi cabeza, el pensamiento de tristeza, de frustración, el pensamiento de depresión. ¿Cuántas veces en nuestra soledad sentimos una voz que nos dice: no sos nadie? ¿Te ha pasado? No sos nadie ni vas a ser nadie. Mirá lo que tú eres, mirá lo que es tu familia, a ti no te quieren, tú eres el menospreciado, tú eres menospreciada, tú no sirves para esta sociedad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué salida tienes? Tantas cosas que vienen sobre nuestras vidas, ¿verdad? ¿Te has sentido así en algún momento? ¿O te sientes así? ¿Sientes que vienen pensamientos sobre tu vida y que te dicen que tú no eres nadie ni vas a ser nadie? ¿Que no vas a lograr nada en la vida? ¿Que tu vida ya está perdida? ¿Que a nadie le importa lo que tú hagas o dejes de hacer? ¿Pasas por esas experiencias? ¿Ha pasado? Hoy mismo puedes estar sintiendo. ¿Te menosprecias a ti mismo? ¿Eres de esas personas que siempre piensan que los demás son mejores que tú? ¿Eres de las personas que creen que tú no tienes una posibilidad, pero que los otros sí? Son pensamientos muy profundos, hermano, que quedan arraigados en nuestra alma, en nuestro corazón. Ahora, esos pensamientos no nacen de un día para el otro, son provocados por situaciones. Eso que afecta a mi vida, hubo un momento en mi vida que hubo un quiebre. Algo sucedió para que yo hoy crea no ser nadie, para que hoy me menosprecie o me sienta menospreciado por otras personas. para que crea que hay personas mejores que yo, para que crea que los demás sí pueden y yo no, para que crea que mi familia no me quiere, que me siento solo o sola en medio de esta sociedad devastadora. Hay momentos que tu mente va a reflexionar, pero también va a tener que tomar decisiones. Lamentablemente muchos jóvenes hoy en esta sociedad, personas, toman la decisión de quitarse la vida. Saben que estamos dentro de el número de suicidios muy grande en Sudamérica, Uruguay. ¿Por qué? Por el menosprecio, por situaciones adversas, por jóvenes, por malas decisiones, por hogares disfuncionales, por separaciones, por divorcio, por trauma en la niñez, por malas decisiones que trajeron consecuencias y afectaron no solo a nuestra niñez, nuestra adolescencia, quizás nuestros padres tomaron malas decisiones y fuimos afectados. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, yo no tengo la culpa, ¿por qué me pasa esto? Eres de lo que se repregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo veo que son todos felices y yo me siento infeliz. ¿Te sientes infeliz por un momento? ¿Te sientes discapacitado por un momento, física o espiritualmente? Este hombre pasó por todas estas cosas, ¿sabía? Pero tengo una buena noticia para ti. Tú no estás solo y tú no estás sola. Jesús murió por tu vida y por mi vida. Jesús murió para que tú tengas una esperanza en este pueblo, en esta tierra, en esta nación. Jesús murió para traer esperanza a tu vida, para que podamos entender hoy cuán difícil es continuar sin Jesús y que hay un propósito en la vida, más allá del sufrimiento y más allá del dolor. Hay un porqué seguir. Samuel capítulo 9. Dice la palabra del Señor. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, a su siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de mis hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Hasta ahí. Ahora, ¿quién era Mefiboset? Yo te invito a ir un poquito para atrás al capítulo 4 para poder entender quién era Mefiboset. Así vamos uniendo los cabos, vamos entendiendo un poquito mejor esta historia. Esta historia que puede involucrar a cualquiera de nosotros hoy. Un poquito para atrás en el capítulo 4 dice el título, Isboset es asesinado. Pero en el versículo 4 aquí vamos a ver quién era ¿Quién era Mefiboset? ¿Quién era este joven? Aún dice que él tenía un hijito. Él tenía una descendencia a la cual cuidar. Pero cuánta debilidad, cuánta frustración, cuánta pobreza espiritual y física tenía este hombre. Dice aquí en el versículo 4 del capítulo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Así que este hombre nació en el palacio del rey. Disgustaba de todos los beneficios que un rey tenía. Mefiboset, el palacio es tuyo. Él jugaba, él paseaba. Jonatán era su papá. Y Saúl era su abuelo. Saúl era el rey de Israel. Un rey que Dios había ungido y había levantado. Pero su abuelo en un momento no hizo lo que Dios le mandó. Y vino el ejército enemigo, vinieron los filisteos sobre el abuelo, y en una guerra el abuelo muere. Y en esa misma no solo muere el abuelo, sino que muere el papá. Y llega la noticia al palacio: hay que huir, perdimos la guerra, vienen cosas difíciles. Y en eso la nodriza lo toma a este pequeño niño y se le cae al suelo. Y queda lisiado de ambos pies, no puede trabajar. Allí cambió la vida de este joven. Allí cambió la vida de este niño. Ya no fue la misma persona. Quizás tú en esta tarde hubo una situación en tu vida que hizo que cayeras también. Hubo una situación en la cual te sentiste que te soltaron, que algo se rompió en tu vida. Quizás fue una situación, una relación amorosa la cual dañó tu corazón, tu autoestima. Quizás la separación de tus padres. Quizás marcaron tu niñez, quizás tu adolescencia. Quizás te lisiaron. Quizás hubo un problema físico y te sientes menospreciado, menospreciada. Te sientes que eres menos, que ya no tienes un valor para la sociedad, que no tienes un valor para tu familia, que no tienes un valor para el mundo. Quizás pasan por tu mente muchos pensamientos pesimistas, pensamientos negativos, pensamientos de que no eres nadie, de que no vas a ser nadie. Pensamientos de aún querer quitarte la vida, pensamientos y deseos de no vivir. O si vivo, ¿para qué vivo? Quizás pase pensamientos también de menosprecio y de que creas que no le eres útil a nadie, que nadie te quiere, que se han olvidado de ti. Mi familia no me quiere, mis hijos no me quieren, mis papás no me quieren, mis hermanos no me quieren. Donde voy parece que estorbo. No encuentro un lugar en esta sociedad. Camino y camino y busco, pero hay un vacío en mi corazón. Hay tristeza, hay angustias por momentos. Y tú sabes bien cuando estás con la almohada de noche. Ahí es donde se refleja esos miedos, esos temores, esas frustraciones. Miedo a la felicidad, miedo a salir adelante. Miedo al poder formar una familia. ¿Por qué? Porque has visto que tu padre falló, que tu madre falló. Has visto quizás cómo tu padre golpeaba a tu madre o cómo tu madre tomaba. Y quizás tienes miedo de poder ser un fracaso para tus hijos. Y cuántas debilidades, cuántas frustraciones, cuántos miedos que vienen a causa de, en un momento, ese suceso. Yo no sé cuál es el suceso en tu vida, yo no sé lo que te ha sucedido. Lo que sí sé es que Dios te ama. Lo que sí sé es que hay un Dios que está preocupado por ti. Hay un Dios que te está llamando en este tiempo. Hay un Dios que quiere levantarte. Hay un Dios que quiere sanarte. Hay un Dios que quiere restaurarte. Hay un Dios que nunca ha dejado de ser Dios. Hay un Dios que nunca ha dejado de ser Padre. Él es el mismo. Quizás tú creíste que estabas solo o sola. Quizás tú creíste que tu familia no te quería o que te ha abandonado. O tú te sientes solo. Pero es tu pensamiento. El pensamiento de Dios está por encima. Dice que este joven se le cayó y se lisió. Así que hubo un momento de rotura. Yo no sé cuál fue el momento en el cual tú te caíste, en el cual tú te lisiaste. O alguien vino y lisió, paralizó tus sueños, tus pensamientos, tus deseos. Y dijiste, ya no voy a ser el mismo. Una pérdida, un engaño, una mentira. Yo no sé cuál es la situación que tú viviste, pero sí te puedo decir que Dios no se olvidó de ti. Dios se acordó de ti, siempre se acordó de ti, porque Él dio la vida por ti. Él dio la vida por ti a precio de sangre, para traer esperanza, para decirte que no todo está perdido, para decirte que hay alguien que te ama. La palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, mas con todo Jehová te recogerá. Mas con todo Jehová te recogerá. No estás solo en este mundo, no estás sola. Dios está contigo. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere levantarte en este tiempo. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. A pesar de que te sientas en el peor lugar del mundo. ¿Saben que este hombre, este joven nació en una tierra? Dice aquí en el 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Por qué dice esto el rey David? Porque Jonatán era su amigo. Él había hecho un pacto con Jonatán. Cuando Saúl, el padre de Jonatán, perseguía a David porque le quería matar, porque le había venido celos, Jonatán era íntimo amigo de David, hicieron un pacto y Jonatán le avisaba. Le decía, mirá que mi papá te quiere matar y te va a encontrar en este lado. Vos andate por este lado. Te van a agarrar detrás del cerro y te van a querer matar. Y había una amistad tan profunda en la cual hicieron un pacto. Y ese pacto lo recordó David. Por eso él decía, ¿ha quedado alguien? Y siempre queda alguien. Dice el versículo 12, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Y saben qué significa primeramente Mefiboset? Mefiboset, el nombre Mefiboset significa una persona menospreciada, el que se menosprecia. Mefiboset significa el que no tiene valor. ¿Será que tú no tienes valor? ¿Será que tú te menosprecias? Y Lodebar, dice, está viviendo en lo de Maquir, en la tierra de Lodebar. ¿Dónde está viviendo? ¿Saben qué significa Lodebar? Significa tierra árida, tierra sin fruto, tierra seca, tierra que no da fruto. ¿Y qué hacían las personas que se deprimían, las personas lisiadas, las personas que se sentían que no eran nadie? Iban ahí a Lodebar. Y ese se hacía de ellos su refugio, porque se sentían que no podían contribuir con la sociedad. Ellos creían que ya no podían amar ni recibir amor por el simple hecho de estar lisiados. Allí es donde estaba viviendo Mefiboset. ¿Dónde estás viviendo tú en este tiempo? ¿Será que tú estás viviendo en esa tierra? En esa tierra que están los lisiados, los paralíticos, los que no se sienten a nadie, los que creen que no los aman, los que creen que no van a ser felices, los que creen que no van a tener una oportunidad en el medio de esta sociedad, los que creen que van a fracasar. ¿Será que tú estás viviendo en esa tierra? ¿Cómo se llama tu tierra? ¿Estás viviendo en la tierra de Lodebar, tierra sin fruto? ¿Tu mente no tiene esperanza? ¿Crees que no hay esperanza para ti? ¿Crees que todo el mundo se olvidó de ti? ¿Crees que no te aman? ¿Crees que no puedes salir adelante? ¿No te crees con las capacidades básicas como para poder seguir adelante? Dios te ama y está contigo en esta tarde. Dios te ama. Dios no te mira como tú te miras. No te mires como se veía esa gente en esa tierra. ¿Sabes cómo te ve Dios? Una persona de bendición. Una persona que puede levantarse por sí mismo porque sabe que tiene un Padre celestial que le va a guiar y le va a acompañar donde vaya. No tengas miedo de ser amado, no tengas miedo de ser amada. El amor no es malo. No tengas miedo. No le tengas miedo al fracaso de ser feliz. No le tengas miedo a emprender proyectos. No le tengas miedo a salir adelante. Pero que tus pensamientos no sean los pensamientos que vienen de parte del enemigo. Porque los pensamientos de Dios están muy diferentes y muy lejos de estos pensamientos. Versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Sabes qué? Dios te va a sacar de Lodebar. Yo no sé cuál es tu tierra. Yo no sé por qué tú te quedaste en esa tierra. Yo no sé por qué tu mente se quedó allí, navegando en el medio de esos deseos malos, de esos deseos de frustraciones, de esos deseos de depresión, de esos deseos de desánimo. Pero Dios te va a sacar de esa tierra. Dios te va a sacar a una tierra de bendición. Dios te va a sacar a una tierra de paz. Dios te va a sacar a una tierra donde los pensamientos sean diferentes. Dios te va a sacar a una tierra donde puedas caminar diferente. Una tierra donde puedas sonreír, que ya no reine la tristeza ni las lágrimas, sino que entiendas quién eres y quién vas a ser en Cristo. Amén. Versículo 6. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Por qué? Porque era el rey. El rey lo mandó a llamar. Imagínate, una persona lisiada, hundida en la pobreza, no tenía para comer, ni siquiera se podía levantar, dependía de otro muchas veces. ¿Cuántos pensamientos en esa mente? Tú y yo, que muchas veces tenemos los brazos y los pies y pensamos y nos deprimimos y nos entristecemos, ¿qué puedes dejar? Aún así, Dios no se olvidó de Mefiboset, Dios no se olvidó de ti. Dios nunca se va a olvidar de ti, nunca se va a olvidar de ti. Él sabe lo que tú pasaste, Él sabe lo que estás pasando y Él sabe lo que pasará. Pero tú no sabes lo que va a pasar si dejas que Dios tome el control, si Dios toma el timón de tu vida. Te puede sorprender el Señor en este tiempo, hermano. No importa cuán árida sea tu tierra, no importa cuántos daños te han hecho, no importa cuántos engaños y mentiras y juicios han tirado sobre tu vida, déjate moldear por el Espíritu Santo. Sal de la tierra de Lodebar, sal de la tierra que está el mundo, sal de los pensamientos del mundo y ven a los pensamientos de bendición, pensamientos de vida, pensamientos de paz. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Su palabra dice que es lámpara a sus pies y lumbrera mi camino. Se postró porque era el rey, el mismo rey lo mandó a llamar, se acordaron de él. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? Hay personas que creen que Dios se olvidó de ellos, que no tienen un propósito y que están de paso. Pero Dios no se olvidó de ti y tú no estás de paso. Hay un propósito por el cual Dios te llamó. Hay un propósito por el cual tú estás aquí en esta noche. El rey te mandó a llamar en esta noche. Recíbelo para tu vida. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor. Y Dios te dice a ti, no tengas temor. Yo sé lo que has pasado. Yo sé el maltrato que has recibido. Yo sé el sufrimiento que tú has pasado. Yo sé por el menosprecio que tú has pasado. Mi pueblo me menospreció a mí. Mi pueblo me crucificó. Mi pueblo me salivó en la cara. Y cuando tuve sed me dieron vinagre. Yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es sentirse menospreciado aún por la familia. Hubo un momento en el cual tuve que decir, nadie es profeta en su tierra. Yo sé lo que es el menosprecio. Dios sabe lo que es el menosprecio. Y Dios está contigo en esta tarde. Y le dijo, no tengas temor. Versículo 7. Porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Aún hoy yo te estoy diciendo que vas a comer todos los días de la mesa del Señor. Aún yo te estoy diciendo hoy que creas en el Señor Jesús, que Él te puede sorprender, pero aún así tienes que seguir luchando con ese pensamiento pesimista, tienes que seguir luchando con esa fe negativa y sacarla de tu vida. ¿Por qué? Porque mira, después de recibir una promesa hermosa, le dijo, vas a salir de esa tierra árida, esa tierra que no da fruto, vas a salir de esa tierra que andás mendigando, vas a salir de esa tierra de necesidades, vas a comer en mi mesa, yo me voy a encargar de cuidarte. Sin embargo, miren el pensamiento, versículo 8, ¿saben lo que le dijo? Dijo, gloria a Dios, sí Señor. ¿Saben que no? ¿Saben lo que dijo? Inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? No soy nadie, Señor. ¿Te parece, será que tú me quieres amar a mí, levantar a mí en este tiempo? Pero tú no tienes idea de lo que he sufrido y lo que he pasado. Es para ti. Recíbelo en esta tarde. ¿Quién soy yo? Has dicho en un momento y te has preguntado, ¿quién soy yo? Debe ser para el otro que está al lado mío. Recíbelo porque para ti. Recíbelo porque para ti. Recíbelo porque para ti. Recíbelo porque para ti. Recíbelo porque para ti. Dios te quiere levantar en este tiempo. Dios te quiere dar ese amor en este tiempo. El amor de padre. incondicional. Dios quiere sacarte de esa tierra. Soy un perro muerto, no soy nadie. Vales mucho para Dios. Vales mucho para Dios. Él te compró a precio de sangre. Eres hermoso y hermosa ante los ojos de Dios. Eres importante para Dios. Tienes mucho valor para Dios. Arranca ese pensamiento de tu mente del diablo. Despójalo. Deshazte de ese pensamiento. Y di: soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Soy heredero y coheredero del reino de Dios. Voy a estar toda la eternidad con mi Padre Celestial. Él me ama. Tengo quien me ame. Y Dios quiere suplantar esa frustración. Dios quiere suplantar ese menosprecio. Dios quiere suplantar ese dolor con amor. Amor. Amor verdadero. Dios te quiere levantar en esta tarde. ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? No. ¿Sabes lo que te dice Dios? Tú eres mi hijo amado, mi hija amada. Tú tienes valor para mí, tú vales. Dios se detuvo solamente para formar el hombre con su propia mano. Vale mucho para Dios. Dios hizo la creación simplemente con su palabra. Pero para formarnos a nosotros se detuvo. Dijo: esto es muy importante lo que voy a hacer. Voy a hacer algo importante. Voy a hacer alguien a mi imagen y mi semejanza. Voy a ser alguien que va a caminar en la tierra con mis pensamientos. Voy a ser alguien y voy a formar a alguien que me va a representar en la tierra. Y lo voy a hacer perfecto. Y tú eres perfecta para Dios. Tú eres perfecto para Dios. No importa la situación física. No importa la situación en tu mente. Para Dios eres perfecto. Y todo lo que has pasado, Dios lo sabe. Pero no te quedes con lo que has pasado. Quédate con lo que Dios tiene para ti en esta noche. El Rey te manda a llamar en esta noche. No importa lo que has pasado, sino lo que vas a pasar. Yo te voy a restituir en medio de esta sociedad. Tú para mí vales. Tú vas a ser una persona hermosa en mi mano si te dejas moldear. Déjate moldear por el Espíritu Santo. Te puede sorprender. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, versículo 9, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Te lo voy a resumir. La persona que tenía rey le dijo: ¿sabes una cosa? Todo lo que vos tenés ahora va a ser de él. Yo quiero que trabajes y que comas la mesa. Todo el sufrimiento que él pasó, ahora yo quiero que él esté sentado aquí y que tú lo cuides. Tú puedes estar en un momento sentado en Lodebar creyendo en esa tierra árida que nadie te quiere, que nadie se acordó de ti. Y Dios tiene otros planes para ti. Porque los planes de Dios van diferentes a nuestros planes. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Cuando tú crees que te estás por morir, Dios está pensando en soplar aliento de vida sobre ti. Cuando tú crees que estás en el pozo, Dios está pensando en honrarte. Cuando tú crees que estás caído y que nadie se acuerda de ti, Dios te va a honrar delante de tu familia. Dios te va a honrar delante de tus hermanos. Tú representas al Rey de Reyes. Tú representas al Señor de Señores. Eres importante para Dios. No vas a pasar desapercibido, porque Jesús, donde pasaba, revolucionaba las mentes y los corazones. No vas a pasar nunca más escondido en una tierra pensando que no eres nadie, sino que vas a pasar y vas a afectar a otros. Porque el Espíritu Santo está sobre tu vida. Porque ya tu mente no está en esa tierra árida, sino tu mente está en una tierra donde fluye leche y miel. Tu mente está en una tierra donde da el fruto al 100 por 1 en su palabra. Convencido de quién soy en Cristo. Versículo 11, respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey y su siervo, así lo hará tu siervo. Así se va a hacer, señor. Es una orden del cielo. Voy a bendecirlo. Tú no sabes lo que puede provocar Dios y a quién puede usar para que te bendiga. Tú no sabes lo que puede planificar Dios para sacarte de la tierra. Él va a mover piezas, va a decir: me acordé de ti. Es el tiempo de restituirte, es el tiempo de formarte, es el tiempo de formar una familia. Tú no vas a ser como tu padre, tú no vas a ser como tu madre. Tú no vas a sufrir de esa manera. Tus hijos van a ser benditos en mí. Vas a instruir tus hijos en mi camino. Van a ser diferentes. Van a honrarme. Eso es lo que quiere Dios. Y respondió 11 Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey así tu siervo lo hará. Mefibosé dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Un hombre que estaba tirado en medio de una tierra desolada, sin esperanzas, sin sueños, sin metas, totalmente entregado a la muerte. Dios se acordó de él. Este hombre pasó de estar lisiado y tirado a tener tierras, a poder tener una mesa digna para comer, a poder tener una familia, a poder darle a su hijo lo que él en ese momento no podía suplirlo. Y su hijo chiquito, estoy seguro que habrá dicho, es bueno Dios, a pesar de todo lo que nos pasó, murió el abuelo, papá murió en la guerra, cuántas cosas pasamos papá, pero aún Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo bueno. Qué misericordia que tiene Dios con nosotros, papá. Dios es bueno con nosotros. Y dice el 13, y moraba Mefibosete en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No mires tus limitaciones. No mires tus limitaciones en este día. Comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Adquirió campo, tenía una familia que lo cuidaba. No mires tus limitaciones. Es tiempo de romper estructuras en tu vida. Es tiempo de creer. Es tiempo de no pensar lo que tú eres, sino lo que vas a hacer en Dios. Aunque tú no lo veas, Dios ya lo está mirando. ¿Cuántos años ese hombre creyendo de que era el fin? Y sin embargo había un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo para tu vida en esta tarde. Hay un nuevo comienzo para aquel que cree que Jesús puede cambiar y transformar una vida. Hay un nuevo comienzo para aquel que se determina y dice, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo sé que tú estás contigo. El rey te manda a llamar en esta tarde. ¿Quieres sentarte a la mesa del rey? ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Vas a dejar que Dios trabaje en tu corazón? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo, recibe toda gloria y toda honra, Señor. Padre, yo quiero en esta tarde pedirte, Señor. Padre, por todas esas personas que están, Señor, lisiadas, Señor. Lisiadas en sus sueños, Señor. Lisiadas en sus pensamientos, Señor. Creyendo, Señor, de que no van a salir adelante. Creyendo de que ya no van a ser nadie en esta vida. Creyendo de que no van a poder lograr, Señor, una familia. Creyendo, Señor, de que no van a poder subsistir, Señor, por sus propios medios, Señor. Padre, que caiga ese pensamiento, Señor. Se vaya en el nombre de Jesús, Señor, de esas mentes, de los corazones, Señor. Porque sabemos que tú eres el Rey. Tú nos mandas llamar, Señor, y vamos a comer todos los días, Señor, en tu mesa. Vamos a comer todos los días en tu presencia. Porque tu palabra dice que tú aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores, Señor. Tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Tu palabra dice que después que el diablo tentó al Señor Jesús, tú mismo fuiste tentado, vinieron los ángeles y te sirvieron. No creas que va a ser para siempre la frustración. No creas que va a ser para siempre las pruebas. Van a venir los ángeles y te van a servir también. Honra y serás honrado. Honra a tu Padre Celestial en esta tarde. Tenlo por seguro y certero, promesa y profecía de parte de Dios, que si resistes, si te sostienes, si tu convicción es firme, te van a honrar. Van a venir los ángeles y te van a servir de la misma manera. Porque Dios sabe a quién llama, Dios sabe y cuida de sus hijos. Por eso dice que caerán 1,000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, más a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque yo lo creo, porque yo lo tomo en esta tarde, porque yo lo recibo. Renuncio a todo pensamiento pesimista. No voy a dejar que aniden malos pensamientos. No voy a dejar que aniden frustraciones sobre mi vida. No voy a dejar que anide la depresión, la tristeza. No voy a dejar que anide el menosprecio, Señor. Yo renuncio al menosprecio en esta tarde, Señor. Y recibo en esta tarde, Señor. Recibo esperanza. Recibo esperanza. Recibe esperanza en esta tarde. Recíbela para tu vida. Mírate de una manera diferente. Ya estás fuera de esa tierra. Ya no perteneces a esa tierra. Renuncia a esa tierra, renuncia en esta tarde, renuncia a esos malos pensamientos pesimistas que a nada te van a llevar. Y date y dale una oportunidad a los que están contigo. Date y dales una oportunidad a los que están a tu lado. No solo para ti, sino para ellos. De poder dejarse moldear por la poderosa mano del Espíritu Santo. Bajo tus alas te cubrirá y estarás seguro. Bajo tus alas te cubrirá y estarás seguro. Porque Él va a ser tu proveedor a partir de hoy. Él va a ser tu proveedor, Él va a ser tu proveedor. No importa cuán lisiado has estado, no importa cuán lisiada has estado. Él te va a levantar en el nombre de Jesús. Él te saca de esa tierra y te pone en tierra árida. No, en tierra que da fruto. En tierra que da fruto. Este es el tiempo de tomar la palabra, de creer. Dios está esperando y buscando personas que crean. No está buscando super personas. Está buscando personas simples. Hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar el pasado de lado. Y mirar el presente y proyectar un futuro con Cristo. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Porque creemos firmemente en tu palabra. Creemos firmemente en tus promesas, Señor. Y creemos firmemente de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios es por nosotros, dijo el hermano Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti si Dios va a estar contigo, hermano? Te damos gracias en el nombre del Padre. Te damos gracias en el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Y vamos a adorarlo al Señor en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Recibe de parte de Dios. Entrégale toda esa lucha. Mientras escuchamos este tema, despójate de todo lo que a ti te afectó en este tiempo. Y dale una oportunidad al Espíritu Santo de que limpie y de que sane ese interior. Aleluya. Gloria a Dios. Escúchalo bien este tema. Este tema eres tú. Sí, Señor. David llamó a Sima y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl Santo que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto, Santo eres tú, Jesús. Hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: ah, existe uno, mi Señor, sí, Señor, que habita en lo de mar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. Miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de tu amor. A mi pregunta, Sima, háblame más de este hombre.